Paula Bustos, de la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres Mendoza. Bueno, venimos a este 25 de noviembre como una fecha más patria, ya instalada en el calendario de lucha del pueblo, pero principalmente del movimiento de mujeres y de los feminismos en nuestro país, con números que lamentablemente siguen siendo aberrantes, que se expresan en todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, pero principalmente en la violencia física con su máxima expresión, que son los femicidios y también los transfemicidios en nuestro país, que a todavía un mes y pico de terminar el año, lamentablemente ya son casi 300 las compañeras muertas por manos de un varón que básicamente las considera de él. En ese camino, distintas organizaciones hemos conformado la campaña nacionalmente y hemos presentado en mayo de este año un proyecto de ley justamente para que se pueda destinar un presupuesto de emergencia que pueda de alguna manera paliar y frenar esta grave situación que venimos sufriendo las mujeres de violencia, con dos o tres puntos claves. Una es la asistencia económica real y que le sirva, digamos, a la mujer esa asistencia económica para poder salir de su casa, porque muchas veces ni siquiera se animan a denunciar porque han sido tan maltratadas a lo largo de sus relaciones que creen que no pueden hacer nada, y eso hace que mantengan una dependencia económica con ese violento. Por lo tanto, pedimos un refuerzo económico, digamos, para las mujeres víctimas de violencia. 100.000 promotoras territoriales en todo el país, para que sea reconocido por el Estado justamente este trabajo que muchas mujeres hacemos, que es poder acompañar a otras ante una grave situación que es la violencia, pero que muchas veces no está reconocida, y que no nos permite, digamos, poder avanzar en situaciones fiscales, judiciales y demás. Y también pedimos que se haga efectiva la ley Micaela por la transversalidad de la mirada de género, de la perspectiva de género, los tres poderes del Estado, porque muchas veces somos revictimizadas por el Estado justamente a la hora de que nos decidimos hacer denuncias. Bueno, cuando buscamos ayuda en el Estado, volvemos a ser violentadas. También pedimos la creación de más refugios y centros de día. El refugio tiene que ser una situación de tránsito, como muchas veces sigue haciendo, como muchas veces ahora, pero faltan, no dan abasto. Y las casas de día que le posibiliten a las mujeres poder estar de tránsito con sus hijos, formarse en un oficio, digamos, y en algunos casos será compartir la crianza colectiva con los hijos de otras mujeres que estén transitando situaciones de violencia. Bueno, nos seguiremos encontrando en las distintas luchas que faltan. Seguramente, y muchas gracias por la difusión.